Esta noche no te lameré el coño, no estrujaré tus senos, no provocaré tus gemidos, no te acariciaré la espalda, las nalgas y las piernas. Esta noche no fornicaremos. Esta noche quiero arroparte, darte un beso en la nariz, leerte historias sencillas. Esta noche quiero sentarme en el sillón delante de la cama y pasarla en vela mirándote dormir.